Y en las últimas horas, Juan Grabois, un dirigente del kirchnerismo, ha dicho que si gana Fernández, Alberto Fernández, claro está, habrá reforma agraria en la Argentina. Para hablar de esto estamos comunicados con Raúl Víctores, quien es vocal allí en la Sociedad Rural de San Pedro y ha sido durante muchos años su presidente. Raúl, Marcelo Tiñano lo saluda. Marcelo, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está usted? A mí muy bien. ¿A usted? Bien, bien, porque puedo hablar, puedo caminar, puedo escuchar estupideces todavía. Bien, bien. Preocupado, como estamos todos, porque por el futuro, ¿no? Y por algo es que el país está detenido como está, ¿no? Y estallado como está, porque realmente esto después de las PASO es otro país que estamos transitando, ¿no? Los otros días lo escuchábamos a usted con Alejandro Canepa en Continental hablando de algunas actitudes de la oposición luego de las PASO. ¿Sigue convencido de que el dólar se escapó porque ganó Alberto Fernández? Pero no le quepa ninguna duda. No le quepa, y las acciones estallaron, pero no le quepa ninguna duda. Yo tengo la suerte o la desgracia de estar un poco conectado afuera. Nosotros estamos dentro de un frasco, acá no nos damos cuenta que es lo que está pasando. Y realmente afuera, y conocen qué es lo que ha sido el kirchnerato. Por eso es que reaccionan de la manera que reaccionaron, sin ninguna duda, sin ninguna duda, no les quepa ninguna duda, porque hasta el viernes estaba todo calmo, al contrario, subieron las acciones, y después el lunes se derrumbó todo, y después siguieron metiéndole leña al fuego, sin ninguna duda, y cada acción que ellos cometen, o cada acción que ellos van a hacer, o que van a decir, o dicen algo, automáticamente el mercado rechaza, automáticamente, es como una autodefensa que tiene. Usted decía que tiene conexiones en el exterior y a veces a uno también le ha pasado de explicar esto para afuera. Se hace imposible, ¿no? Imposible, imposible. No se puede explicar. Y que los que hemos tenido la suerte o la desgracia de transitar por algunas partes del mundo y vemos qué es lo que pasa en otros lados, no podemos creer que la Argentina vive como vive constantemente hace 50, 60 años, rascando el fondo de la lata o el fondo del pozo, siempre en el barro, traficando con la miseria, traficando con la pobreza. La verdad que es tremendo. Lamentablemente es un país que hoy tenía que ser Australia, tenía que ser Chile, tenía que ser, para no irme tan lejos, ¿no? Perú, Paraguay, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de andar por Paraguay últimamente, Paraguay se ha transformado, Paraguay. Así que es imperdonable lo que nos ha pasado y lo que nos pasa en la Argentina. 60 años que vienen manejando este país, lo ven constantemente estrolándolo en cualquier esquina, y esto es así, ¿no? Y cuando no están, el peronismo inmediatamente crean los antídotos para generar discordia y volver inmediatamente. O sea que es lamentable, ¿no? Si tuviera que definir tres cosas que hay que hacer irremediablemente para ser Paraguay, como usted decía, ¿qué debería hacer la Argentina? Hay que ponerse a trabajar, mi amigo. Acá hay mucha gente que se queja de hambre y trabaja poco. Hambre tiene Venezuela, hambre tiene en algunos países de Latinoamérica, hambre hay en Cuba. Pero aquí hay que ponerse a trabajar. Ustedes deben tener el mismo problema que tiene el litoral, que tenemos nosotros. Cuando usted quiere buscar gente para trabajar, acá en mi zona no se consigue. Acá tampoco. Si usted los quiere trabajar porque es necesario y es obligación que trabajen en blanco, sí. No quieren porque pierden el plan. Entonces, en tanto y en cuanto tengamos eso, es imposible salir adelante, ¿no? Se ha perdido la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo. Usted no se da cuenta que cualquiera pide cualquier cosa, ¿no? Porque yo quiero tener una casa, yo tengo unos cuantos años, y la verdad que antes ya no se nos ocurría a los mayores pedir una casa. No, yo quiero que me den una casa el Estado. ¿Qué casa el Estado? Nosotros tenemos que trabajar y hacer el esfuerzo y esforzarnos para poder tener algo. Acá no, acá tienen, se cree que están con la obligación de que todo el mundo les regale. Y no es así, en el mundo no es así, amigo, no es así. Raúl, ¿qué más? Mencionó lo del trabajo, ¿qué más? Y la honestidad, amigo, la honestidad, este país está cruzado por la impunidad, está cruzado por la corrupción, y la mentira, la verdad que esa es una de las cuestiones que habría tantas, porque no, en tres no las puedo definir, son tantas las cosas, pero esas son las básicas, ¿no? Sí. Es lamentable, pero pasa así, ¿no? Acá todo el mundo es como que consciente que para hacer algo ligado al Estado usted tiene que tener una voltereta, ¿eh? Se veían en la ruta, cuando lo para una balanza, cuando lo para... Todo el mundo, hasta en las cosas más insólitas, tiene su kiosco. En los municipios, en las gobernaciones, todos tienen su kiosco. Lamentablemente es así. Y este es un país que está cruzado por la corrupción, y es difícil cambiar en generaciones la mentalidad, ¿no? Y en las últimas horas, Juan Grabois, dirigente social, él dijo que hay que hacer una reforma agraria. Antes de preguntarle su opinión sobre ese tema, digo, ¿Juan Grabois dice eso porque le fue ordenado decir eso? Pero, ¿y qué duda le cabe? ¿Qué duda le cabe? Ahí atrás de Grabois está, lamentablemente, el Papa, lamentablemente hay una serie de bandidos, igual que él, que le hacen decir lo que ellos no se animan, ¿no? O lo que les parece incorrecto decirlo, que después lo van a hacer. El tema, lo mismo que el tema de la Junta Nacional de Grano, que lo mandan a Felipe Solá, y tantísimas cosas que dicen todos los días que después tibiamente se desdicen. Son una runfla de delincuentes, lamentablemente, y la gente tiene que abrir los ojos, porque solo hay que mirarse en el espejo de Venezuela. En poco tiempo podemos ser Venezuela, lamentablemente. Y respecto de la reforma agraria, ¿qué diría usted? Él pidió... Es un disparate. Pero ahora la reforma agraria quiere para dar el campo a los demás, no para trabajar él. Porque son toda una manga de haraganes, vividores. Me parece un disparate. Atrasan 50, 60, 70 años. Estos chicos no se han enterado que se ha caído el muro de Berlín. Y si los productores agropecuarios no trabajaran como han trabajado todos estos años, y con la tecnicidad, el esfuerzo, sin ningún tipo de ayuda, y han transformado y han ayudado que este país lo pudieran saquear durante 12 años y pudiera intentar salir en estos 3 años y medio, a pesar de las adversidades climáticas, de toda la presión impositiva, ¿quién lo va a trabajar al campo? Ellos van por la renta, y esto es lo que han hecho, van por la renta, fueron 12 años por la renta, así que el sector ha sido el pato de la boda, ¿no? Yo cuando veo la desfachatez de algunos gobernadores que han vivido de rodillas durante 12, 14 años pidiendo limosna para poder mantener su feudo, y ahora los veo que se quejan porque bajan el IVA, sacan el IVA de los alimentos básicos. Son una manga de caradura, realmente son una manga de caradura, ¿no? Seguramente habrá algún otro globo de ensayo de acá el 27 de octubre. Uno supone eso porque tal vez después, si en algún momento gobiernan, dirán, bueno, nosotros lo dijimos en campaña, ¿no? Pero usted fíjese, pero por supuesto, van a tirar alguna otra cosa más. Fíjese, nosotros en la rural de San Pedro, que usted escuchó la nota, puntualmente fue porque le recomendábamos a la mesa de enlace que no se reuniera en este momento, porque estaban prendiendo fuego el país. Porque no sabían con qué Fernández iban a reunirse. Y con el de hace 5 meses, que era el principal denunciador de su vicepresidenta, o el de hace un mes, que era el principal aplaudidor de su vicepresidenta. Hacía 10 días decía que el dólar tenía que valer 60, y la semana anterior decía que tenía que 50. Entonces lo que le decíamos a la mesa, no se reúnan en estas condiciones, reúnanse más adelante. No le presten la foto para que estos tipos puedan jugar como van a intentar jugar. Y la prueba está que el mismo día que se reúnen, el mismo día, a la mañana, en un diario, estaba este señor, diente blanco de Fernández, con una senadora, la cual el título decía, estamos hablando para presentar la ley sobre la Junta Nacional de Grano. Y se estaban reuniendo con la mesa de enlace. Es una burla, y esa tipo de cosas son gestuales, y la gestualidad, ellos saben cómo se maneja. Los nuestros me parece que saben poco de la gestualidad. Tienen que aprender un poco más de eso. Dardo Chiesa, después de esa reunión, dijo: hablamos con Fernández y hay un borrón y cuenta nueva. ¿Es así? No, eso corre por Chiesa. Bueno, ustedes Chiesa lo conocen bien, es de su zona, así que... Sí, sí. Además que yo fui vicepresidente de él, lo conozco mucho, a Dardo, mucho lo conozco, y me parece que ha sido desafortunada. Lo mismo que otra declaración, una nota que hizo, hablando sobre que había que respetar los resultados electorales. Esto fue así por el tema de Entre Ríos, que se juntaron los productores en una rotonda a manifestarse y a dar su apoyo a un proceso que ellos creen que es bueno, y no han hecho nada, no cortaron la ruta, nada por el estilo, ni rompieron nada, ni prendieron fuego nada. Y Dardo Chiesa, lamentablemente, fue muy desafortunada las declaraciones, porque incluso hoy hay rechazo a todo ese tipo de cosas, ¿no? A todo ese tipo de declaraciones, porque nadie está cuestionando que ganaron o no perdieron, nadie está cuestionando. Lo que están diciendo, muchachos, nosotros no queremos volver al pasado, nada más que eso. Tenemos todo el derecho de decir eso. Y si siguen metiendo fuego, se les van a plagar las rutas de gente, se lo anticipo. Se les van a plagar las rutas de gente, porque la gente está indignadísima. Por lo menos las zonas que uno habla, los que lo llaman, del norte, del sur, y preocupadísima, ¿no? Raúl, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, y esperemos que esto sea en definitiva... Malas noticias, ¿no? Y que empiecen a aparecer las buenas, porque la Argentina lo necesita. Sí, pero tenemos que dejar de mirar esto en la película en Netflix. Esta la tenemos que vivir en carne propia. Como la tenemos que vivir en carne propia, tenemos que ser parte. Y para ser parte hay que jugarse. Y para jugarse no se puede botar esta manga de sinvergüenza. Raúl, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo grande y gracias por llamar y a sus órdenes. No, por favor, gracias a usted. Era Raúl Víctores, quien es integrante de la comisión directiva y fue presidente durante algunos años allí en la Sociedad Rural de San Pedro.